tus sentidos al máximo nivel. ¡Y dice! Y una vez más, el auténtico y original, el grupo La Potencia Joven de la Cumbia en la Unión Americana, Macao. ¡Barrio!